12:15 del mediodía, seguimos en las voces del consorcio ya con el primer invitado, como corresponde a este sábado, el integrante del SUTERIH, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Rentas y Propiedad Horizontal Mar del Plata, el profesor Freddy Matranca, que es el secretario de Cultura y Deportes y director de la Escuela de Capacitación del mencionado sindicato. Muy buenos días. Buenos días. Y está, por supuesto, aquí para que nos cuente cuáles son las actividades que se están llevando a cabo en la Escuela de Capacitación del sindicato. Sí, cómo no. Tenemos una escuela que no es nueva, porque aproximadamente tiene 18 años de antigüedad. Uh-huh. Es una escuela que funciona en el mismo sindicato. Empezó con unos pequeños cursos de computación cuando empezó el auge de la computación. Uh-huh. Dos cursos nada más que se abrieron, pero a medida que pasaron los años se fue incrementando. Y ahora actualmente tenemos aproximadamente 18 o 20 cursos que estamos dando. Cursos de talleres, de electricidad, plomería, cerrajería y otros cursos, por ejemplo, de cocina, de costura, de gimnasia, de portugués, música marera. Se nos fue ampliando. Ampliando el temario también. Claro, se fue ampliando a medida que nos iban pidiendo los mismos uh-huh. afiliados al sindicato. Dice, ¿por qué no poner un curso de tal cosa que están muy interesados? Entonces, bueno, lo armamos, buscamos a los alumnos, buscamos al instructor y lo abrimos. Bien. O sea que es a pedido del alumno. Ah, una cosa que no está abierta al afiliado solamente, está abierto al afiliado, por supuesto, pero también al barrio, a la comunidad. Ajá. O sea que son cursos abiertos. Abiertos, no, sí. No solamente los afiliados al sindicato pueden participar. Claro, ellos tienen prioridad en el sentido, empezamos con ellos, pero los cursos más o menos son cursos que se arman de una matrícula de 20 alumnos, más uh-huh. o menos. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la duración? O sea, ¿cómo se implementa? ¿Es tipo ciclo lectivo? Son distintos, pero sí. La mayoría son cursos cortos, cursos uh-huh. que duran 3-4 meses, cuatrimestre. Uh-huh. Y damos 2 en el año, claro. De marzo a julio y de agosto a diciembre. Bien. ¿Y tienen una... ¿qué días? ¿Todos los días? ¿Tienen ¿Qué periodicidad tienen? Claro, no, los cursos es de lunes a viernes. El horario fuerte nuestro, que están casi abiertos todos los cursos, es al mediodía de 13 a 15... y después de las 20 horas, que es el horario que... De descanso. Claro, de descanso, claro. Del afiliado que no tiene descanso, porque claro, sí, no. Aparte de trabajar tiene que seguir estudiando, el que quiere. Pero vienen con ganas, vienen, se privan de la siesta o de salir a algún lado para venir a los cursos. Y lo bueno es que uno empieza a hacer un curso y después se engancha y sigue haciendo el otro, porque tenemos plomería, electricidad, cerrajería y los otros cursos que te nombré anteriormente. Además tenemos una carrera uh-huh. para el encargado de edificio que se llama Trabajador Integral de Edificio. Es una serie de cursos, son 4 o 5 cursos que lo tiene que dar y se recibe como un título Trabajador Integral de Edificio. Le amplía la parte laboral, porque uh-huh. un encargado que está trabajando y que hizo el curso de electricidad, hay algún problemita eléctrico en claro. el edificio, en los pasillos, en algo, lo puede solucionar. Uh-huh. O puede, a su vez, supervisar al electricista que viene de afuera. Claro. Sí, el contratado, ¿no? Claro, el contratado lo puede supervisar para controlarlo, que haga lo que tiene que hacer. Uh-huh. Esta carrera, ¿no? Esta carrera integral, ¿cuánto? ¿Hay muchos afiliados que la cursan? Sí. Ya tenemos esta carrera, ya hace varios años que está. Ya tenemos varios afiliados que ya tienen el título ese. Aparte de abrirle el camino laboral, tiene un adicional en el sueldo. Uh-huh. Tiene es un 7%, pero ayuda, todo ayuda, porque teniendo ese título tiene ese adicional en la parte de sueldo. Uh-huh. Pero aparte, como te dije antes, le sirve también para abrir o para completar sus conocimientos en plomería, cerrajería, seguridad y higiene, que es muy importante, que es una de las materias para este curso. Seguridad y higiene comprende viste cómo tiene que actuar en caso de incendio, inundación, primeros auxilios, emergencia. Una cosa que es bueno que un encargado, yo el encargado de mi edificio, yo quisiera que hiciera ese curso, porque tiene todo. Este curso también lo puede realizar gente que no es todavía encargado, o es solamente para los encargados. No, este curso, esta carrera de trabajador integral de edificios, sí, es solamente para encargados. Bien. Solamente para encargados. ¿Y hay algún taller o curso que pueda realizar alguien que le interese empezar a transitar este camino de para llegar a ser encargado o encargada? Y sí, yo creo que sí, porque una persona que no es encargada y que pero tiene abierto la posibilidad de hacer estos cursos, es más fácil conseguir trabajo. Conseguir trabajo, porque ya hay, como nosotros le damos un certificado de los cursos que hace. Seguro, son oficios también, que, claro, ¿no? Que se le está brindando a la comunidad. Sí, por ejemplo, por ahí me gustaría saber cómo es para el encargado el tema por ahí de costos, ¿no? Y para la persona quizá externa que no forma parte del gremio, que quiere tomar estos cursos. Claro, hay una diferencia, pero el costo de los cursos nuestros es muy barato. Para los afiliados, te digo una cosa, para hacer en forma general, sí, así, es algo de 20 pesos, una matrícula y un costo mensual de algo de 20 pesos. El que viene de afuera, que no es afiliado al sindicato, es el doble, o sea, que es un curso que es 40 pesos, que no es mucho. Claro, se le da todo el material, se le dan las fotocopias, material para que trabaje, para que platique, se le da todo. Es un esfuerzo que hace el sindicato, no solo para el afiliado, que por supuesto se lo merece, sino también ayudamos a los que no son del afiliado, porque está abierto, como te dije, para todo el barrio, la comunidad y todo. Además, es un problemita, no es un problema, es una escuela que la maneja todo el sindicato SUTRIH y la FATERI de Buenos Aires, que es la central nuestra de allá, la federación, porque no tenemos ninguna subvención ni nada nosotros. Claro. La escuela está administrada solamente por nuestro sindicato, por SUTRIH, sí. Bien, cuéntenos si ya, digamos, cuáles son los próximos cursos que se abren o cuándo la gente puede acudir allí al sindicato para poder anotarse o informarse. Sí. ¿Hay algún horario en especial en el que se pueda acceder? Como te dije, tenemos dos cursos por año, como duran 4 meses, cuatrimestrales la mayoría. Como te dije, empiezan en marzo y terminan en junio. Y en julio, las vacaciones invernales, ese receso que hay, vuelven a empezar en agosto hasta diciembre. O sea que nosotros en febrero ya estamos ya casi por la mitad del segundo cuatrimestre. En febrero comenzamos la inscripción, colocamos ahí en el sindicato los cursos que casi siempre son los cursos base nuestros, como te dije, la plomería, electricidad, cerrajería, y cursos nuevos que se van abriendo. Bien. Bueno, en febrero está abierta la inscripción, fin de febrero, primer día de marzo. Bien, entonces para los interesados les decimos que en 14 de julio, 1849, es la dirección de SUTRIH, que por el mes de febrero pueden ir. El fin de febrero ya están las carteleras de los cursos que vamos a dar y donde se pueden inscribir. Bien. Sí. Usted, aparte de ser secretario de Cultura, es secretario de Deportes y nos tenía que comentar ahí una maratón que se viene organizada por el sindicato. Cuéntenos más de qué se trata todo sí, esto. Sí, porque se viene en el mes, el día 2 de octubre es el día del encargado. Es el día de festejo nuestro. No el día, lo tomamos el mes de festejo, para preparar todo. No solo el festejo del día del encargado, que este año se hace el 26 de octubre. Se hace la reunión de todo. El 26 de octubre se festeja el Día del Encargado en nuestro camping. Entre esas actividades que vamos a hacer para festejar el Día del Encargado, estamos organizando para el 5 de octubre, el domingo 5 de octubre, nuestra maratón, que ya es un evento deportivo clásico en Mar del Plata. La maratón que damos es la 18 edición. Uh-huh. O sea que hace 18 años que la venimos haciendo. Uh-huh. Y va a ser el 5 de octubre, domingo, a las 10 horas, ahí mismo, en la puerta del sindicato. ¿Desde ahí se larga? De ahí se larga y desde ahí se llega. Es un recorrido que ya es clásico también, porque 18 años que estamos haciendo la misma carrera. Uh-huh. Los corredores, los atletas que ya toman esta carrera como un clásico, ya saben, porque es el mismo recorrido y más o menos para la misma fecha, siempre se hace nuestra carrera. ¿Cuántos kilómetros? Son la carrera clásica nuestra es de 10 kilómetros. Uh-huh. Pero se hacemos para los que recién comienzan o para los que se quieren iniciar en esta actividad, 5 kilómetros de integración, que viene uh-huh. a ser una vuelta en el circuito por las calles. Uh-huh. Por el circuito que tenemos, los que corren 10 kilómetros dan dos vueltas. Uh-huh. O sea que es una un evento lindo, porque no es solo para los que corren, sino para la familia, para los que vayan a verlo, porque ojalá que nos ayude el tiempo, ¿no? Porque como es en la calle, claro, en la feria, ¿tiene algún costo de inscripción? Sí, tiene un costo de inscripción de la de 10 kilómetros, por ejemplo, tiene una inscripción de 20 pesos. Uh-huh. Y la de 5 kilómetros, la integración, de 10 pesos. Bien. Están cubiertos con un seguro para todos los corredores. Uh-huh. Hay un servicio de ambulancia con médico, enfermero. Estamos avalados por la municipalidad en el sentido que fue declarada de interés municipal. Uh-huh. Vienen la gente de tránsito que nos acompañan. Uh-huh. En la carrera, motociclistas, infantes, todo, que nos acompañan en esta carrera. Y bueno, ya sabemos que hay servicio de agua, está todo lo necesario. Sí. Ya hace 18 años que lo hacemos, así que seguro. Estamos ya acostumbrados a prepararla. Y es una de las pocas que quedan. Lamentablemente, antiguamente había muchas carreras que se hacían ya clásicas acá en Mar del Plata. Uh-huh. Pero debido a la organización, a los costos que lleva, todo, fueron quedando. Han quedado pocas. Han quedado muy pocas. Creo que la nuestra, que ya lleva la 18 edición, vamos a hacer, y la bancaria también, que es una, la que hacen los bancarios, hacen también una carrera que también hace mucho, que creo que andamos por ahí cerquita, ¿no? La misma. Sí, pero las demás, lamentablemente, se fueron dejando ya. Bueno, es importante que se siga haciendo esta maratón. Sí, cuéntenos los días para la inscripción, si ya está abierta y hasta cuándo hay tiempo. No, la carrera, el día de la carrera es el 5 de octubre y se anota media hora antes de las 10 horas, bien, que es la largada. Hasta media hora antes se larga, pero como se nos amontonan todos los corredores y no queremos que se atrase, claro, abrimos una inscripción anticipada, que es el viernes 4, viernes 3 y sábado 4. Bien. El viernes y sábado anterior a la carrera. Ahí mismo en el sindicato, uh-huh, de las 16 horas a las 20, se anotan. Entonces ya después, el domingo a la mañana, ya vienen tranquilos a la carrera, sin tener que hacer cola para anotarse. Seguro, no. Seguro. Importante esta cuestión, así que tienen dos días antes, y si no, dos días antes, hay que llegar más temprano a la carrera. Claro, si no, hay que llegar más temprano. Claro, 9:30. Claro, pero yo aconsejo, si me está escuchando alguna atleta que venga a la carrera, aunque ellos ya saben, ¿viste? Uh-huh. Ya están en el tema, que vengan el viernes de 16 a 20 o el mismo sábado, antes de la carrera, porque así ya se queda tranquilo, después viene tranquilo para, claro, ya está, claro, anotado y todo. No hay que hacer fila, ya viene nada concentrado. Y dejamos para el día domingo a la mañana, uh-huh, el domingo antes de la carrera, de la largada, dejamos que se inscriban los que vienen de afuera. Ajá. Porque, claro, viene mucha gente de no solo de Mar del Plata, sino de la zona, viste, de toda la costa, de Buenos Aires, de Capital, vienen muchos también. Uh-huh. Porque como ya te dijo, es una carrera clásica, una carrera que la siguen los corredores, que, bien, les gusta. Muy interesante, la vamos a estar recordando el próximo sábado, de hecho van a tener tiempo el próximo sábado, que es 4, a la tarde, de poder ir a inscribirse, así que... Ah, claro, porque yo te dejo el folleto para que te recuerdes, y si por ahí alguno te hace alguna pregunta o algo, algún, perfecto, llamado o algo, acá queda en el folleto, está todo explicadito, claro. Bueno, son las 12:30, del mediodía. Estamos conversando con el secretario de Cultura y Deportes, también director de la Escuela de Capacitación del SUTERIH, el profesor Freddy Matranca, quien nos ha informado sobre este centro de formación profesional que tiene el SUTERIH y la 18ª edición de la maratón. Le agradecemos muchísimo. ¿Le faltó algo? No, sí. No, que también funciona ya hace 11 o 12 años que funciona una biblioteca que se llama Rafael Salvino, que Ajá. es un encargado acá de Mar del Plata, que era Uh-huh. Figura, tenemos ahí en la escuela donde damos los cursos una biblioteca chica, pero biblioteca al fin, y que es consultada por los mismos afiliados, hijos de afiliados, y también es usada por el barrio también. Bien. Que está abierta para todo. Seguro, entonces invitamos a la gente que vive ahí en la zona, 14 de julio, 18:49. Entre Rivadavia y Belgrano. Así es, para que se acerquen, están los cursos, esto ya para el año que viene la maratón, hay una biblioteca, así que... Hay una biblioteca que está abierta también para todo el barrio. Así es. Bueno, Freddy, le agradecemos la visita. No, le agradezco a ustedes, gracias Silvana, gracias Ramiro, y a todos los oyentes, un saludo. Seguimos en Las Voces del Consorcio dentro de un ratito nada más. Las Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.